Pensaba en estos días que las siglas INTA e INTI son parecidas, y como este gobierno tiene tantas resoluciones, tantos desaciertos que tienen que ver con equívocos, entre comillas, esto de equívocos muy entre comillas, esto de la fusión INTA-INTI solamente puedo encontrarlo por ese lado y no por ningún otro. Ustedes saben, yo lo he contado y lo digo orgullosamente, he sido trabajadora de INTI en su momento, y bueno, uno tiene presentes las diferencias y los campos de acción delimitados de ambos organismos. Pero vamos a hablar de ahora, y para eso estamos en comunicación con nuestra amiga Giselle Santana. Ella es delegada gremial de ATE, es integrante de la agrupación Granate. Y bueno, Giselle, te saludamos Carlos Morquio, Nicolás Rosales y Graciela Carballo. ¿Cómo estás? Oh, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Una compañera, hablando con una compañera. Sí, bueno, contanos qué, ¿cuál es este capricho de la fusión? Bueno, la verdad es que ni siquiera todavía podemos hablar del proyecto de fusión, porque información concreta sobre qué va a implicar el proyecto, el decreto que vienen anunciando pero que todavía no sale, no tenemos. En un principio se habló, como bien decían ustedes, de la fusión del INTA, el INTI y la CONAE, que es el organismo que se dedica a la actividad espacial. Nosotros lo primero que planteábamos es que no había ninguna razón más que esta que acabás por ahí de advertir vos, de la similitud entre las siglas, pero realmente las competencias de cada organismo no tienen absolutamente nada que ver, porque nos dedicamos justamente a la promoción de sectores que son muy distintos, en un caso la industria, en el otro el agro. Ahora parece que hay en las alturas de la verdadera casta una disputa entre Caputo y Sturzenegger, entre ambos ministerios, para ver quién se queda, digamos, con el botín de lo que se fusione o se desguace, y entonces no termina de cerrarse esa posibilidad y no sabemos si efectivamente va a haber una fusión o lo que va a terminar habiendo es una especie de desmembramiento del INTI, donde deje de ser un organismo descentralizado, un organismo autónomo como lo es ahora, y quede reducido a una mínima expresión. La verdad es que eso genera una enorme incertidumbre, porque cualquiera de los escenarios es terrible. En cualquiera de los escenarios lo que se prevé es el vaciamiento, la pérdida de competencias y, por supuesto, la pérdida de puestos de trabajo. Sí, a priori podríamos decir que está claro no solo que las competencias son diferentes, sino también la estructuración, en el caso de INTA, INTI, de ambos organismos. Digamos, en el caso de INTA está la regionalidad de por medio, INTI tiene otro diseño, la CONAE ni hablar, digamos, no entendemos más que una cuestión de desguace ahí de por medio. Totalmente, basta con ver lo que ha sido este año y medio de la gestión del gobierno nacional en lo que tiene que ver con el sistema científico, para entender que el único objetivo es efectivamente el desmantelamiento, porque es el INTI, es el INTA, es el CONICET, es la CONEA, es todos los sectores que tenemos que ver con todo el Estado en general, pero en particular los organismos que tienen que ver con la ciencia y la tecnología. Venimos denunciando el desfinanciamiento, el vaciamiento de las líneas de trabajo, la pérdida de profesionales, los despidos, los retiros voluntarios. Es en ese marco en el que hay que entender lo que vaya a anunciarse en estos días. Por eso la alerta de los trabajadores y las trabajadoras para resistir a esa política, porque entendemos que es un paso más en esa decisión que en su momento dejaron muy claro con el proyecto original de la ley bases, que directamente planteaba el cierre y la posibilidad de privatización, claro, de ambos organismos. Si bien logramos frenar esa avanzada, quedamos a merced de la posibilidad de fusión, de absorción, de intervención, y esa es la segunda etapa de la motosierra, ¿no? La que estaríamos enfrentando ahora. Pero pensemos, yo lo escuchaba a Sturzenegger el otro día cuando en los medios anunciaba esta batería de decretos que atentan contra todos los organismos descentralizados, y planteaba, fíjate el argumento, ¿no?, que en el caso del INTI tiene mucho que ver, planteaba que los organismos descentralizados en realidad, para autofinanciarse, llevaban adelante una maniobra que era crear regulaciones para después cobrar por trámites y de esa manera tener presupuesto. Yo digo, el nivel de perversidad o de ignorancia que hay que tener para decir semejante burrada, pues yo apelo a la población, ¿no? En el INTI, no sé, entre esos trámites que supuestamente inventamos, inventamos la certificación de las autopartes de seguridad. Yo quiero saber si la población se siente más tranquila, si el INTI controla las autopartes de seguridad o no lo hace, si controla el cemento o el hormigón, los materiales que son para la construcción, o después nos vamos a agarrar la cabeza cuando efectivamente los edificios o los puentes o las obras públicas, que bueno, ahí no existen, pero incluso las iniciativas privadas de construcción no tengan el control del Estado, cuando nadie certifique los surtidores de combustible, cuando nadie regule la trazabilidad metrológica. Realmente es muy grave lo que está planteando este gobierno, porque es liberar, pero liberar en el sentido de dejar a toda la población a merced de los intereses privados y sin ninguna protección por parte del Estado, ¿no? Nos acusan de hacer nuestro trabajo y de proteger a la población. Así es. Te quería preguntar, Giselle, ustedes se reunieron con Daniel Goyán en estos días, el presidente de la Comisión de Ciencia y Técnica de la Cámara de Diputados. ¿Cómo le fue? Bueno, la verdad es que fue una reunión muy importante para nosotros, para nosotras, porque justamente, ¿no?, frente a la incertidumbre que genera esta posibilidad, poder apelar, por un lado, a nuestra organización y a nuestra lucha, pero también a las herramientas institucionales que tengamos a la mano. Él nos recibió, ni bien pedimos la reunión, con mucha amabilidad y mucho compromiso, y estuvimos conversando sobre las posibilidades de poder poner un freno desde el Parlamento a este decreto, cosa que sabemos que es muy difícil, porque hasta acá todos los decretos que el gobierno quiso hacer pasar lo hizo, con la complicidad de muchos sectores que supuestamente son de oposición, pero que le han permitido hasta acá llevar adelante todas las políticas y los ataques contra el pueblo trabajador y contra los intereses de las mayorías. Pero bueno, de todos modos, se puso a disposición de dar esa pelea en el Parlamento, y también la posibilidad de una batalla judicial, porque estos decretos son violatorios de toda la normativa vigente, tanto la ley de creación de INTI como la de INTA, la de financiamiento del sistema científico argentino. Hay una batería de leyes que están siendo vulneradas con estas decisiones que se toman por decreto como si no existiera la institucionalidad. Entonces, también la posibilidad de generar algún amparo judicial para proteger a los organismos, basándonos en estas leyes que están vigentes. Y también nos contó hoy que va a venir a visitarnos al INTI el viernes que viene, el viernes 9 a las 11 de la mañana, va a venir a visitar el INTI, a hablar con todos los trabajadores y las trabajadoras, justamente para pensar colectivamente estas estrategias y ponerse a disposición desde la Comisión de Ciencia y Técnica y del bloque de Unión por la Patria, que nos comprometió el apoyo de ese sector, para dar una pelea en este sentido, acompañar la lucha de los trabajadores y las trabajadoras. Giselle, Nico Rosales te habla de este lado. ¿Cómo estás? Hola, Nico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Estamos charlando con Giselle Santana. Ella es representante de la Asamblea Multisectorial de allí del INTI. Si te enganchaste recién, tengo una idea. Hablando también de la posibilidad que maneja el gobierno nacional de fusionar, digamos, el INTI con el INTA. Te quería consultar, Giselle, ¿cómo está, digamos, la organización de los trabajadores y trabajadoras en cuanto a plantear una resistencia a esta posible decisión, digamos? Bueno, nosotros, si bien este es un momento donde realmente la organización y la movilización cuesta bastante, no solamente en el INTI o en el Estado, sino a nivel nacional, lo vemos cada miércoles con la movilización de los jubilados, las jubiladas, está realmente difícil, ¿no?, presentar esa pelea, pero la verdad es que hay una participación importante de los trabajadores y las trabajadoras y una decisión de resistir a este nuevo ataque a nuestro organismo y defender la misión que el INTI cumple al servicio de toda la sociedad. Por eso estuvimos realizando estas asambleas, como bien decías, estas asambleas autoconvocadas, desde donde surgieron diferentes iniciativas. Hoy uh-huh. tuvimos una jornada de asambleas sectoriales y desayunos en la puerta de los sectores, y nos preparamos para mañana en el marco de la Jornada Nacional de Lucha que convoca ATE, justamente contra este ataque a los organismos descentralizados, y también en la pelea por el salario, que es otra de las formas que asume el vaciamiento, ¿no? Hay salarios sí. congelados para las y los estatales, y por eso la gente, quienes no son despedidos, se acogen a los retiros voluntarios o buscan otras alternativas de trabajo, porque realmente es imposible vivir con salarios que están, en algunos casos, por debajo de la línea de indigencia. Y bueno, mañana en el marco de esa Jornada Nacional de Lucha en el INTI también nos vamos a estar movilizando, probablemente a la General Paz, a eso de las 10 de la mañana. Okay. Así que vamos a estar dando la pelea con todas las herramientas que tengamos a la mano. Giselle, Carlos Morquio te habla. No, el gobierno, bueno, primero, respecto al Parlamento, ellos lo solucionan con un DNU, ¿no es cierto? Y después, no solo ellos están atacando al INTI y al INTA, sino también a muchos organismos descentralizados, ¿no es cierto? Sí, según tenemos entendido, son entre 18 y 24 los organismos claro. descentralizados claro. que estarían siendo parte de este ataque. Realmente es brutal. Claro. Y que realmente son útiles, como vos explicabas, para la seguridad, ¿no es cierto? Y tanto el INTI como el INTA han sido famosos por su calidad de trabajo, por su asesoramiento, por su impulso a la industria, al agro. Realmente es tremendo lo que están haciendo, ¿no? Sí, totalmente. En nuestro caso hemos recibido hoy mismo una declaración de apoyo por parte de organizaciones de pymes, porque justamente el INTI en ese sentido, o sea, cualquier posibilidad de desarrollo industrial viene de la mano de la existencia del INTI, que es, claro. que es quien asiste técnicamente a las industrias, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, y le da la posibilidad de competir, de exportar, de tener un estándar de calidad que le permita competir y también comerciar en el resto del mundo. Y sin INTI, siempre los trabajadores sostenemos que sin INTI no hay industria nacional. Entonces, evidentemente hay un ataque que va más allá del Estado y de sus trabajadores, sino que tiene que ver con la posibilidad de cualquier desarrollo soberano, ¿no? Científico, uh-huh. tecnológico, productivo. Sí, que no les interesa realmente. Claramente, con sus políticas lo dejan en claro, y también con las declaraciones, ¿no? El topo que vino a destruir el Estado desde adentro lo está cumpliendo a rajatabla, y más ahora que se refuerza la necesidad del ajuste en pos de pagar este nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario. Está claro que lo vamos a pagar los trabajadores y las trabajadoras, y lo va a pagar el pueblo todo, perdiendo derechos que justamente se garantizan con las políticas que desarrollamos los trabajadores y las trabajadoras del Estado. En este sentido, creo que han dado una batalla cultural bastante victoriosa, en un sentido, ¿no? Estigmatizando el trabajo en el Estado, estigmatizando a los trabajadores y a las trabajadoras del Estado, y como sociedad no terminamos de ver que justamente cada puesto de trabajo, cada organismo que se pierde, es un derecho que la sociedad pierde de conjunto. Así es, así es. Graciela. Giselle, para despedirte, yo te escuchaba el tema de la pérdida, a veces en forma de goteo y a veces en forma masiva, de trabajadores de parte del INTI, y pienso en cuánto tiempo, porque estos tipos se van a ir, o los vamos a echar, mejor dicho, pero ¿cuánto va a costar volver a remontar este trabajo que venía haciendo el INTI? ¿Cuántos puestos de trabajo se perdieron en este último tiempo? Y bueno, ¿y qué se perdió en cuanto a sectores y demás. Eso fue terrible, te diría que a esta altura el daño ya es estructural. En el INTI perdimos alrededor de un 30% del personal, entre lo que fueron despidos, retiros voluntarios y renuncias por lo que es la miseria salarial. Y lo peor es que con los retiros voluntarios, los compañeros, las compañeras que se fueron, son los de planta permanente, las personas con más experiencia, con mayor expertise técnica, y eso es irreemplazable, en un sentido, reponer los profesionales, los científicos que se fueron en este tiempo nos puede llevar décadas, porque un profesional con años de experiencia en el organismo, con conocimiento de la industria, con contactos, con vinculaciones, con una inversión en capacitación por parte del Estado, te puede llevar más de 10 años poder reemplazar lo que hemos perdido. Así que la verdad es que es muy doloroso en ese punto. Goyán nos decía en la entrevista el otro día que habían estado hablando con la red de funcionarios de los organismos de ciencia y tecnología y de las universidades, que planteaban que si efectivamente seguía este vaciamiento, sobre todo presupuestario, para fin de año el daño ya es estructural, no voy a decir irreversible porque en algún momento lo vamos a revertir, pero realmente nos va a llevar muchísimo tiempo. Bueno, Giselle, el panorama es bastante sombrío y además lo están haciendo en todos lados, en salud, en ciencia y tecnología, bueno, en tecnología agropecuaria, pero vamos a seguir planteando la lucha. Así que quedamos a tu disposición, a la disposición de los trabajadores y las trabajadoras de INTI para seguir dándole difusión a este tema. Y te mandamos, mientras tanto, un fuerte abrazo. Un abrazo para ustedes, muchas gracias por ese acompañamiento, por la posibilidad de expresarnos, de difundir nuestra lucha, y sí, no quiero que quede una sensación pesimista, porque a pesar de lo difícil de todo lo que estamos atravesando, nosotros y nosotras seguimos en pie, dispuestos a defender nuestro lugar de trabajo, lo conocemos y lo amamos más que nadie, sabemos lo importante que es, y bueno, daremos la pelea, todavía no nos han vencido. Así es, así es. Un fuerte abrazo. Otro, gracias. Hemos conversado con Giselle Santana, ella es delegada, es representante y militante de la lista Granate de ATE. Bueno, la verdad, el panorama es terrible y a esta gente evidentemente no le importa, ¿no es cierto? Sí, tal cual.